Nuestra Azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, bienvenidos vecinos de la cuadra. ¿Cómo les va? Arrancamos una edición más de Parte del Aire, una edición más aquí en FM de la Azotea, FM 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Edición número 287 de este programa que hacemos desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, como cada domingo. Sexto programa del año de la séptima temporada de Parte del Aire, que, bueno, no lo voy a hacer solo. Imagínense, si tuviera que hablar solo dos horas, siempre lo digo, sería aburridísimo, sería insoportable, sería pesadísimo. Buenos días, Richard Monti. Buenos días, Lucas Barrio Nuevo. Así es, luego de un descanso obligado que tenía. Sí, en merecidas vacaciones. Así es, bueno, gracias. En este mes de enero me tomé unas vacaciones de dos semanas y, bueno, bastante bien me hicieron. Y aquí estoy nuevamente para hacerle compañía en este programa. Como nuevo, así es. Reciclado, renovado con todas las pilas, motivado. Bueno, todos los sinónimos. Sí, con todos los adjetivos que se le pueden ocurrir. Bien para recibir este febrero de nuevo año. Aquí para presentar un nuevo programa. Así es, domingo 7 de febrero, 9 de la mañana, 10 minutos, dando comienzo a esta nueva edición de Parte del Aire, que quienes nos eligen sintonizan a través de FM 88.7 o a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Cómo se comunican con nosotros? Al 0223-473-4433 para dejar sus mensajes grabados, al 155-82-8700 para los mensajes de texto, y si no, nos visitan en Salta 1671 en el segundo piso de aquí. De la azotea. Usted va a ver una casa que va a decir, esto es una radio, parece otra cosa. Sí. No parece una radio, parece una casa de las otras. ¿En qué está pensando? En una vivienda, por supuesto. Ajá, en una residencia particular, antigua, ¿vio? De esas, con luces, bueno, una casa. Sí, con luces. Está bien. Aquí también veo una luz. Tenemos luz roja aquí también. Pero es luz que señala que estamos al aire, que lo que decimos está saliendo a través del transmisor de FM de la Azotea y que lo que decimos está siendo escuchado por 39 millones de argentinos, nada más y nada menos. No deben ser 39 millones, un poquito menos. Yo le sumaría dos o tres gatos locos deben ser lo que nos escucha. Sí, más la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo. Desde distintas partes del mundo, porque claro, por internet llegamos hasta rincones inhóspitos. Así es. A cualquier lugar donde tengas una conexión de dial-up, de ADSL o de Wi-Fi. A cualquier lugar en el que estés, podés sintonizar. Bien, si nos están escuchando desde Kazajistán. Por ejemplo, claro, ¿qué? Desde Kazajistán. Nos están escuchando, por ejemplo, desde Corrientes, ahora en este momento. Sí, desde calle Corrientes, quiero decir, Mabel, que nos habla por Messenger, nos escucha desde Corrientes. Bueno, es la calle, está bien, es la calle Corrientes, pero es Corrientes al fin. Así es. Así que nos está escuchando desde lejos. Desde Corrientes. Sí. Le mandamos el saludo a ella también. Y si no, aquellos que deseen contactarse con nosotros a través de otro medio, pueden hacerlo a través de Facebook, por ejemplo, ¿no? Lucas Barrio Nuevo, Ricardo Montoto, Diego Virgolini, estamos incursionando en las redes sociales. En la comunidad, en la red social internacional, ¿no? Estamos todos. ¿Está el grupo Parte del Aire? Podríamos hacer el grupo de Parte del Aire. ¿Qué le parece, Diego Virgolini, usted que hoy está a cargo de los controles, hacer el grupo en Facebook de Parte del Aire, por ejemplo? No le va ni le viene. ¿Cómo? Claro, total es gratis, dice el amigo Verónica. Sí. Y bueno, podemos aprovechar. Qué pesado. No. Qué pesado. No le digo a usted, por favor, no me malinterprete. Ya qué pensé pesado. Que me estaba echando. No, insoportable. Cielo nublado con neblina en Mar del Plata en estos momentos. 22 grados y medio la temperatura, pero ¿sabe qué? Lo que mata es la humedad, amigo. Mata es la humedad. 95% de humedad y presión bajísima. 1005.4 hectopascales. Viento del norte a 11 kilómetros por hora. Visibilidad reducida por neblina a 4 kilómetros. Justamente, ¿no? Dadas estas condiciones, dado el alto porcentaje de humedad y la baja presión, ¿qué podemos esperar para hoy? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se viene? Lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos leves a moderados del sector norte y para la tarde, vientos moderados del sector norte cambiando al sector sur. Una temperatura máxima de 27 grados. Con lluvia encima. Y con lluvia, nada más y nada menos. Y además de todo eso, rige una alerta meteorológica para nuestra zona, por si amigo. Porque la presencia de una masa de aire cálido, húmedo y muy inestable sobre el centro del país, combinado con el ingreso de un sistema frontal frío desde el noroeste de la Patagonia, está generando áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el este y norte de La Pampa, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sur del área de cobertura. Se prevé que en las próximas horas el desarrollo de áreas de tormentas se intensifique y extienda al resto del área de cobertura y se estima que algunas de ellas presenten características fuertes, severas, acompañadas de ráfagas, abundante caída de agua y ocasional caída de granizo. La verdad que me mareo con todo ese reporte meteorológico que... Bueno, básicamente van a chocar un frente de aire cálido con otro frente de aire frío y no sé por qué cuestiones eso hace que llueva y que haya tormentas. Le podemos preguntar, producción, resumiendo, por favor, producción, un llamado al Servicio Meteorológico Nacional para que alguien explique por qué esto genera este fenómeno. Para mañana lunes, la temperatura mínima 20 grados, la máxima 25, nubosidad variable por la mañana, cielo algo inestable por la tarde-noche. Para el martes, 17 la mínima, 29 la máxima, algo nublado. ¿Ve? Sí. Empieza la semana, tenemos que trabajar y vienen los días lindos. Empieza el fin de semana, podemos descansar y se pone como hoy. La gente del Servicio Meteorológico Nacional nos lo hace a propósito. Para el miércoles 24 la máxima, 23 la mínima, inestable con probables precipitaciones, mejorando hacia la tarde, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Así que semana cálida, semana caliente, semana candente y húmeda, es la que se nos avecina. ¿Quiénes hacemos este programa? En los controles, el señor Diego Virgolini, aquí en el estudio Richard Monti y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. A Juan Román ya lo hemos saludado, le hemos dicho adiós hace una semana, ya lo estamos extrañando, amigo Juan Román, seguramente nos debe estar escuchando a través de internet. No lo pude saludar yo, Juan Román. Sí, ha partido buscando nuevos rumbos. Bueno, al amigo le deseamos lo mejor. Ha ido a buscar su carrera profesional, ¿no? A la Universidad Nacional de La Plata. Luego, dentro de 5 años, lo recibiremos y le daremos la bienvenida a un licenciado en comunicación social, seguramente, ¿no? Como tantos otros que tratan de buscarlo. Esperemos que le vaya muy bien al amigo Juan Román. Decíamos recién, semana caliente, semana cálida, no solo en el clima. No solo en el clima, sino también en la agenda. Mire mi agenda. Está quemada, está prendida a fuego y encima se me cae la virome al piso. Estire mientras yo la levanto, amigo, por favor. Veo muchas palabras, hojas repletas de información. Está llena. Está agenda. Muy caliente la Tenemos agenda. Un montón de cosas. Creo que no nos va a alcanzar con 2 horas. Vamos a pedir a los directivos de... Sí, también suenan los celulares. Es una cosa increíble, ¿no? No solamente está caliente la agenda, sino también estallan los celulares. Ajá. Con mensajes. Justamente, hablábamos de Juan Román y nos está escuchando, nos manda un saludo, le mandamos un saludo a él también, que se comunica a través del 155-82-8700, no, se comunica a través de celular personal que no lo vamos a dar al aire porque somos unas personas muy importantes y ocupadas y no lo vamos a dar. Semana caliente, a ver, ¿qué tenemos? Mire, ¿por dónde empezamos? A ver, por acá... ¿Por acá o por acá, amigo? ¿Por dónde quiere que empecemos? Acá, la primera hoja, ¿no? Bueno, tragedia de Lapa, amigo. Quedó impune este accidente, esta masacre, donde murieron 65 personas en agosto de 1999. Los principales responsables, según el tribunal, ¿no?, integrado por el señor Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini, y además de la jueza María Cristina San Martino. ¿Sabe quiénes fueron los principales responsables según este tribunal? ¿Quiénes fueron? Los pilotos. ¿Qué sabe dónde están los pilotos? A 3 metros bajo tierra. Los directivos, los dueños de la empresa, fueron absueltos. Absueltos, sí. Y dos funcionarios de la Fuerza Aérea, se les dictó la prescripción de la acción penal. Bueno, otro caso. La condena muy que queda impune con condenas. Hubo dos, digamos, dos funcionarios de la empresa, de la línea aérea, de niveles medios, ¿no? Dos perejiles, podemos decir, que fueron condenados a 2 años con prisión que no requiere de aplicación efectiva. Es decir, que la pueden pasar estos 2 años en su casa, tranquilamente, haciendo vida normal. Solamente les quedará el antecedente. Así que otro caso que queda impune. Como, bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Porque la verdad nos da mucha bronca. No somos de tocar temas policiales aquí en FM de la Azotea, pero también debemos mencionar, tenemos que hacer una mínima mención al caso de Rodrigo Layena Barrios, ¿no?, que luego de provocar un trágico accidente aquí en el centro de la ciudad de Mar del Plata, de quitarle la vida a 2 personas, a una mujer y a un niño por nacer, fue liberado. Fue dejado en libertad porque consideran que puede, digamos, esperar el juicio oral o todo el proceso penal en libertad, ¿no? Cuando lo que hubo en ese accidente, sabemos que fue un dolo eventual. Y además de todo eso, un abandono de persona luego. Increíble, bueno, lo de la excarcelación. Todo fundamentado por la falta de antecedentes que tenía el boxeador. Falta de antecedentes, entre comillas. Entre comillas, sí. Entre comillas también. No sabemos qué sucederá. Esperemos que no sea otro caso que queda impune, ¿no? Esperemos que no sea otro caso que quede en la nada. ¿Salieron a la calle, sabe quién, amigo? ¿Quiénes? Los botones de Macri. Los vigilantes de Mauricio Macri. Bueno, la policía metropolitana, que está funcionando desde esta semana con 500 efectivos, nada más. Los amigos, hacemos un trabajito light, dicen. ¿Cómo es el trabajito light? Trabajito light, yo le cuento. Capital Federal tiene una superficie muy amplia. Usted conoce Capital Federal, sí, sí, sí. Sabe lo grande que es. Uno puede llegar a suponer que para cubrir toda esa superficie, las 24 horas del día, con 500 efectivos, no alcanza. Sí. Se necesita 4 veces más, como mínimo, como mínimo, nos quedamos cortos. Bueno, con 500 efectivos ya salió a la calle la policía de Macri, va a estar en horario reducido solamente de día y en un barrio de la zona norte de la Capital Federal. En un barrio del norte, es decir que policía metropolitana solo para la high society y de día, nada más. Además de todo esto, un detallito yo le cuento. A ver, una curiosidad. La policía metropolitana, si se lleva algún detenido, ¿sabe a dónde lo tiene que llevar? ¿A dónde? A una comisaría de la federal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tiene comisaría propia, claro, amigo, la policía de Macri. Si es muy nuevo. Arranca con 500 efectivos, con mucho acto, mucho glamour, esos sombreritos que le pusieron a los amigos que parecen azafatas, parecen otra cosa. Bueno, no tiene comisaría propia. Tienen pistolas Taser, eso sí, tienen pistolas Taser, picanas, ya... Hablamos la semana pasada de lo que son estas pistolas, que producen una descarga eléctrica en la víctima, que no deja marcas, que no deja evidencia de su uso y que además puede provocar un paro cardíaco. Bueno, tienen pistolitas Taser, pero no tienen comisaría propia los amigos de Macri. Además, el jefe de esta fuerza, Eugenio Bursaco, anunció que no va a perseguir delincuentes. No va a perseguir delincuentes. Entonces, ¿para qué está? Van a perseguir cuidacoches y vendedores ambulantes. O sea, al que se gana la vida, de cierta forma, ¿no? Al que se gana la vida laburando con un trabajo digno, lo van a meter en cana en lugar de ir a perseguir a un delincuente. Bueno, bien, lo dejamos ahí. Cosas que pasan en nuestra Argentina, cosas que pasan en esta Argentina que está patas para arriba. ¿Sabe qué? Usted se acuerda, ¿no?, de mi voto no es positivo. Sí. Bueno, esta semana, ¿sabe lo que dijo Cobos? Mi voto no es negativo. Al revés. Al revés, ¿cómo? Lo dijo al revés. Dijo que la historia me juzgue, soy un hombre de familia, mi voto no es negativo. Bueno, recuerda todo el quilombo que se armó con la salida de Martín Redrado del Banco Central, que peleó para quedarse, que después renunció, que no le querían aceptar la renuncia, que querían esperar el dictamen de la comisión bicameral. Bueno, esta comisión bicameral, integrada por Julio Cleto Cobos, Alfonso Prat Gay y el diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Marconato, decidió avalar el decreto presidencial que separó a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. Fue 2-1 la votación, ¿eh? El que votó en contra fue Alfonso Prat Gay, siguiendo instrucciones de Elisa Carrió, de Lilita Carrió, que dice que es gorda, pero no es tonta. Así que bueno, finalmente Martín Redrado fue separado de la presidencia del Banco Central y su sucesora es la señora Mercedes Marcó del Pont. Una señora que... Nombre francés. Mercedes Marcó del Pont. Es conocida por tener una visión desarrollista del modelo económico. Así que veremos qué es lo que sucede puertas adentro del Banco Central, porque lo que sucede a puertas adentro del Banco Central nos afecta a todos los argentinos. En cuanto a lo internacional, hoy hay elecciones en Costa Rica. Se elige al sucesor de el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Hay tres principales candidatos, son la oficialista Laura Chinchilla, por el partido Movimiento Libertario, el señor Otto Guevara, y del partido Acción Ciudadana, el señor Otón Solís. Luego estaremos repasando un poquito cuáles son las propuestas de estos candidatos. No hay transmisión especial en la azotea hoy porque las elecciones en el horario de Costa Rica, la transmisión especial de las elecciones de Costa Rica son en horario, en altas horas de la noche aquí en Argentina, y bueno, por la diferencia, por la diferencia del uso horario, tendríamos que extendernos en una transmisión especial hasta las 12 de la noche. Pero seguramente vamos a estar informando con algunos resultados. Mañana a las 9 en Sin Filtro tendrán los resultados bien frescos sobre el escritorio. Mañana a las 9, de 9 a 12, Sin Filtro, con la conducción de Sebastián Mangini y Evangelina Moreira, ¿no? Como todos los días, de lunes a viernes, en esta nueva propuesta que desde enero nos acerca FM de la Azotea, ¿no? Interesante, ¿eh? Se lo recomendamos a todos aquellos que nos estén escuchando, que escuchen de lunes a viernes de 9 a 12, Sin Filtro. Con un equipo muy variado y con profesionales muy bueno, un gran nivel de trabajo ahí veo. Ajá, sí, bueno, también con el análisis periodístico de Lisandro Contreras y la producción de Ariel Fichera y la operación técnica de Patricio Beltrami. Así que imagínese, usted quería equipo, ahí tiene equipo, señora, señor. Bien, 9 de la mañana, 25 minutos, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados 5 décimos, pero con una humedad insoportable. No se puede estar. 95% y 1005 decimal 4 de presión. Hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. 155-82-8700, el mensaje de texto en Parte del Aire. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Nace el nuevo DNI Libreta y DNI Tarjeta. Redoblamos esfuerzos humanos, tecnología y seguridad, sin modificar su valor actual. Y además lo recibís en tu domicilio. Ahora los argentinos tenemos una nueva forma de identificarnos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.

Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza, FM de la Azotea te acompaña todos los días. El lunes, a partir de las 19, contemplamos juntos las últimas luces de la tarde. A las 22, no damos ni un paso atrás, no olvidamos, llega la voz de los pañuelos. El martes, a las 22, vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga. Música mestiza para todo el mundo. El miércoles, si tenés ganas de divertirte, a las 22, saca pasaje. El viernes a las 19, revive el metal en Mar del Plata con Ciudad Metálica. El lunes, el miércoles, el viernes, a la medianoche, comenzamos un nuevo día de la mano de Beatriz. Luces en la noche. El martes, el miércoles, el jueves, a las 19, Notas al Margen, el programa del Club del Disco. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos? ¿Qué esperás para sumarte? Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Nueve de la mañana, 35 minutos, y momento ahora de ponernos en movimiento, momento ahora de empezar a precalentar, empezar a hacer ejercicio y a hablar de deporte. Claro, yo digo, a ver, empezar a precalentar, digo, precalentar la lengua, ¿no? Porque hablamos de deporte, pero no hacemos deporte aquí en los estudios de FM de la Azotea. Richard Monti, ¿qué tenemos? Bien, yo sí hago deporte. Bueno, usted en las tandas usted se va, se da una vueltita, haga una serie de distintos ejercicios en el patio de FM de la Azotea, que es un patio amplio. Amplio, muy bueno para... Y aparte al aire libre también, sí, ¿no? Sí, todo tipo de actividad. Recomiendo que vengan aquí. Podemos Yo lo que le diría que antes de entrar a los estudios, amigo, ya que aprovechemos que tenemos, disponemos de las instalaciones, que se dé una duchita. Antes de entrar, antes de hacer cada salida de deporte. Todavía no la encontré a la ducha. No, está escondida. Está allá, al fondo, al final. Ah. Al fondo, al final, donde termina el patio, usted tiene una puertita que tiene otra puertita. Bueno, ahí es la ducha. Ah, mire usted. No, todavía no la encontré. Hace 3 años que vengo y no, todavía no. No, pasa que, claro, ustedes... no se baña nunca, amigo, eso no, es lo que pasa, verdad. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de cuestiones de higiene personal, sí. Sino para hablar de deporte. Bien, y para... vamos a arrancar. Siempre empiezo con las noticias nacionales, pero hoy la información demanda otra cosa, ¿no? Porque tenemos una noticia local muy importante. Estamos hablando de básquet, más precisamente de Peñarol, campeón de la Liga de las Américas, bicampeón, mejor dicho, ¿no? Ayer en el estadio polideportivo Islas Malvinas derrotó a los Halcones de Xalapa, mexicano, ¿no? Con una descollante actuación de Kyle Lamont, el extranjero, y con un final para el infarto, ¿no? Porque Peñarol ganaba cómodo y en el último cuarto se le complicó. Bueno, derrotaron a los Halcones de Xalapa de México, como bien te decía, por 93-91, y de esta forma, tras igualar en 83 en el regular, se consagró campeón por segunda vez de esta Liga de las Américas, y bien podemos decir que es el campeón de América. Bien. La figura, como te decía, Kyle Lamont, marcó 37 puntos y fue el héroe, mientras que otro, Gerald Brown, con 21, fue el máximo anotador de la visita. De esta manera, como te decía, también el conjunto de Sergio Hernández, la Oveja, también entrenador de la selección argentina de básquet, fue el campeón invicto. También hay que tener en cuenta que estaba en este Final Four que se estaba disputando en nuestra ciudad, el equipo Kimsa y Espartanos también de Venezuela. Así de esta manera festejó su segundo título en casa y es el único equipo que ganó dos veces este mismo torneo, que no tiene mucha historia, ¿no? Apenas 3 años, y en 3 años 2 títulos para el conjunto Mil Rayitas. Bien, bueno, las felicitaciones entonces para el equipo local. Así es. Felicitaciones también con un estadio, un marco increíble de público, lleno total, con cantos al final del encuentro, un clima espléndido, ¿no? Bien. Por lo que se pudo disfrutar en televisión. Hay que tener en cuenta que fue televisado, muy importante, ¿no? Porque ¿básquet para todos? No. Lo que quiero decir es que fue televisado porque muchas veces por estar en la ciudad aparece el famoso cartelito que no está autorizado por estar en la zona de influencia. Claro. No, como bien conocemos. Los 2 partidos anteriores no habían sido televisados y este, por suerte, lo pudo ser. Uh-huh. Así que también muy buena la noticia para todos los marplatenses que pudieron disfrutar de este encuentro. Para los hinchas de Peñarol, ¿no? Así es, para los de Quilmes. Hoy pasé por la puerta de Quilmes. Estaban festejando los muchachos, no sé por qué. Ah, ¿qué estarían? Estaban con bombos en la puerta, no sé. Le iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Tienen algún motivo para festejar Quilmes? Mejor no pregunte por qué. Mejor no preguntemos. Capaz que estaba... ¿Sabe qué? Capaz que era alguna fiesta de egresados, amigo. No, pero en esta época, fiesta de egresados... No. Bueno, estaban festejando. La cuestión es que estaban festejando en la puerta del club. Bueno, también nuestros saludos también a la gente de Quilmes. Nuestras condolencias, más que saludos, ¿no? No, pero ¿cómo puede ser tan duro? No, para nada. No soy duro, soy irónico nada más a veces, bien, amigo. su ironía mata. Bien, pero vamos a hablar otro. Vamos a seguir con algo de fútbol y en este caso también con el deporte local. Y otro equipo que no la pasó muy bien, como Quilmes, es Aldo Civi, en el torneo de Primera B Nacional. Ajá. ¿No? Que está pasando por una racha totalmente negativa, que no parece tener fin. En este caso, el equipo del Puerto cayó ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 1-0 en condición de visitante y sumó su 4ª derrota consecutiva en lo que va de esta presente temporada de la Primera B Nacional. Encima, Leo Ferreira madrugó al minuto de juego y con eso le alcanzó al local para ganar. Se fue expulsado Juan Aróstegui en el equipo marplatense y sumó un dolor de cabeza más para el técnico Pablo Corti, el exjugador también de la entidad del Puerto. En otra de las informaciones, algunas podríamos decir unos flashes informativos. Algunas cortitas de los deportes. Algunas cortitas. Vienen desde el ciclismo con la doble Bragado, ¿no? Donde los marplatenses llegaron nuevamente en el lote principal de la 4ª etapa de esta doble Bragado, de esta carrera conocidísima. Esta vez Emilio San Martín y Nicolás Ortiz tuvieron un arduo trabajo para defender al líder, mientras que Agustín Fraise probó con una fuga temprana, pero no se le dio. Uh-huh. Y desde la gimnasia hay que hablar de la gimnasta marplatense Ayelen Tarabini, que consiguió ayer por la tarde un lugar en la selección argentina de gimnasia artística, que va a participar en los Juegos Odesur de este año, que se van a estar desarrollando en el mes de marzo en Medellín, Colombia. Ajá, bien. Muy bueno para esta chica. Y bueno, espero que nos represente bien allí en Colombia. Bien, mire la tapa del diario El Atlántico de hoy, amigo. El Mil Rayitas, Rey de América, justamente, ¿no? Uh-huh. Haciéndose eco sí. Lo que comentábamos al principio de esta entrega de Deportes. Peñarol lo tenía ganado, pero un mal cierre lo condenó al suplementario. Allí, a puro nervio, gritó campeón de América en un final para el infarto. Lamonte, con 39 puntos, fue la figura crónica de un partido que quedará en la historia, es lo que dice el diario local, el diario El Atlántico, en su tapa, en su portada de hoy. Así es. ¿Sabes qué? Quiero una información a pedido para más adelante. Bien, quiero que me cuente algo sobre cómo patinó Maradona con la lista de convocados para el partido contra Jamaica. Ah, ¿le parece que vio que se se equivocó? No sé qué pasó. Importante, porque juegan aquí.

calla los sentidos. Es un amor que tengo acá escondido. Entre las piernas tengo una medalla. Si esto termina quiero que te vayas. Estoy pasando por un mal momento y estás peleando sin ningún motivo. Si estás pensando en ese cuchillo, acá lo tienes, mátame. En la cocina pura adrenalina, en el pasillo otra vez cuchillos. Cuando en la pieza de entre las cervezas sale una chica que no sé quién es. Esta casa no es mi casa y ese cadáver no es mamá. ¿Qué pasa? Confusión, será ese trip de Navidad lo que me hizo matarla. Nos dirigimos hacia la cornisa, es el momento de darse prisa. Si no enseguida las ganas se te pasan, por favor piénsalo otra vez. Que estoy en deuda con mi comportamiento, que estoy pagando por mi fechoría. Que esto no es justo, que tú tienes derecho. ¿Por qué no saltas de una vez? Esa chica no es mi chica y no salto, yo la empuje. ¿Qué pasa? Confusión, será ese trip que me tomé. La noche de Navidad, ah, ah. ¿Qué estoy haciendo? Me dije esta mañana. Estoy matando sin mi consentimiento. Estoy afuera de todo lo que pasa y cualquier puerta no es una salida. Cualquiera viene y te quiere dar consejos. No te conozco, pero pasé por esto. Yo te reentiendo, pero yo quiero algo mejor. Y lo mejor es una ave nodriza, la que aterriza entera entre mis manos. Voy con los dientes colgado a tu camisa, pero no me dejes caer. ¿Qué pasa? Ahora estás llorándome otra vez. La chica, confusión, será ese trip que me tomé. La noche de Navidad. Estás llorándome otra vez, la chica, confusión, será ese trip que me tomé. La noche de Navidad, ah, ah. Na, na, na, na, na, na, na. Bien, y la información internacional de hoy, como comentábamos al comienzo del programa, la información de Latinoamérica hacia todo el mundo, ¿no? Tiene que ver justamente con estas elecciones que se celebrarán hoy a la tarde nuestra, ¿no? En Costa Rica, en realidad durante todo el día, a la tarde estará llevando adelante la transmisión de la Agencia Pulsar, para aquellos que quieran seguirla, www.agenciapulsar.org. Cerca de 3 millones de costarricenses votan hoy por el sucesor de Oscar Arias en la presidencia de Costa Rica en los próximos 4 años, ¿no? También se eligen a 57 diputados del Congreso Nacional y a las autoridades municipales. Bien, en cuanto a los candidatos, los que más sobresalen en las últimas encuestas, tenemos a tres grandes postulantes, uh-huh. Tres grandes movimientos, ¿no? Que tenemos a Laura Chinchilla del Partido de Liberación Nacional, a Otto Guevara, es derechista por el Movimiento Libertario, y Otón Solís, por el partido Acción Ciudadana. Sí, ¿qué proponen estos candidatos como para, digamos, aclarar un poco sobre tanto? Porque vio cómo es esto, siempre que hay campaña, sucedió aquí en Argentina, sucederá, me imagino, también en Costa Rica, muchos van a las urnas desinformados, sin saber el papelito de quién o de qué están metiendo adentro de la urna. Bueno, Laura Chinchilla ha señalado prioridades como el combate al narcotráfico, la producción de energía renovable y la búsqueda de nuevos mercados con la apertura a la inversión extranjera directa, ¿no? Interesante los puntos que propone, sobre todo el tema, ¿no?, de la producción de energía renovable, ahora que se está hablando de que el petróleo está en vías de agotarse en el mundo, ya que no se están realizando las exploraciones necesarias, ya que además es una fuente de energía que se agota. Por más que se hagan todas las exploraciones que se hagan, cuando se agota, sí, sí. No hay más, no hay otra forma de renovarlo. Así es. Por otra parte, Otón Solís quiere fortalecer el Estado, dar subsidios a la agricultura y estudiar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya lleva larga data, ¿no? Uh-huh. También propone un sistema de impuestos en el que los que más ganan, más pagan. Bueno, una también de las propuestas más interesantes, la que llama más la atención, Sí. Es la tercera, ¿no? No por el hecho de la naturaleza de la propuesta, ¿no?, sino por el hecho de cómo se le da cabida a este tipo de propuestas luego de los antecedentes que hay en América Latina en los últimos años, ¿no? Es la del candidato Otto Guevara, que propuso dolarizar la economía, endurecer las leyes contra la delincuencia, y privatizar las empresas estatales, digamos algo así como lo que quiso hacer el Carlos Menem aquí en Argentina, ¿no? Esperemos que no gane este señor en las elecciones de Costa Rica. Durante el proceso electoral, el gobierno ha redoblado esfuerzos para convocar a la población para que asista a los comicios frente a previsiones de un alto abstencionismo, que también es otro dato que nos llama demasiado la atención. Las últimas elecciones que ha habido en distintos puntos de Latinoamérica, donde ha habido un abstencionismo que no podemos pasar por alto, un abstencionismo bastante alto. Una cifra importante, lo que habla de la indiferencia cívica de la gente, ¿no?, de Latinoamérica y en general, que bueno, demuestra que no solo aquí en Argentina a la gente no le interesa la política, no le importa la política, sino que sucede en otros países de Latinoamérica. Según los datos oficiales, en las elecciones presidenciales del 2006 en Costa Rica, un 35% del padrón electoral no fue a votar. Sí. Altísimo el porcentaje de abstención. En aquella oportunidad, la mayoría de personas que no fueron a votar tenían entre 20 y 34 años, lo que representa un 42% del padrón electoral, según informó el diario La República, ¿no?, de Costa Rica. Así que justamente estaremos atentos, estaremos pendientes de lo que suceda en el hermano país de Costa Rica con estas elecciones, ¿no? Recordemos, los principales candidatos para suceder a Óscar Arias son la señora Laura Chinchilla, del Partido de Liberación Nacional, Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario, un partido de extrema derecha, y Otón Solís, del Partido Acción Ciudadana. Veremos qué es lo que sucede en Costa Rica y estaremos atentos a lo que allí acontezca. Otro lugar en la cornisa de una falsa soledad.

Un minuto pasó de las 10 de la mañana. De esta forma abrimos la segunda hora de este séptimo programa, de este sexto programa de la séptima temporada de Parte del Aire, edición número 287, hoy domingo 7 de febrero del año 2010. Hasta las 11 de la mañana hacemos este programa, como cada domingo, como cada semana, como todos los fines de semana, aquí en FM 88.7, FM de la Azotea. ¿Por dónde nos escuchan? A través de internet, www.partedelaireazotea.blogspot.com, www.radiodelaazotea.com.ar. ¿Cómo se comunican con nuestro programa? Nos dejan sus mensajes en el 473-4433. Nos escriben sus mensajes de texto al 155-82-8700. Y si no, nos visitan en Salta 1671. Estamos disfrutando, degustando unos buenos cafés y unas ricas facturas que no nos ha acercado ningún oyente, que no nos ha regalado nadie, sino que los hemos comprado nosotros. Podríamos proponerle, ¿no? Vio que ahora está abriendo una panadería nueva acá, de una firma importante de Mar del Plata, en San Martín e Independencia. Podríamos decirle, ¿no?, que nos traigan todos los domingos. Que se pasen, ¿no? Una docenita de facturas por domingo, y nosotros, si nos están escuchando, les hacemos la publicidad el domingo para que la gente vaya y compre. Claro. Así que calculo que nos deben estar escuchando porque están abiertos a esta hora y deben seguramente tener sintonizada una emisora. Sí, está bastante de moda, digamos, manguear por radio. Claro, bueno, lo hacen en todas las radios. Hasta radios de Buenos Aires, que también le llevan la comida, por ejemplo. Le llevan el morfi al mediodía y le pasa. Agradecemos a la gente de... Escuchaba el otro día Radio del Plata, un programa deportivo, ¿no? Sí. Y estaban pidiendo helado. Tenían ganas de tomar helado. Y agradecemos a Heladería Carlitos, que nos trajo 1,5 kilos de zamballón. Directamente no tenían un acuerdo con alguna heladería en particular, sino que invitaban a las heladerías cercanas a acercarse con delivery, si podía ser. Acá podemos hacer lo mismo. También, a ver, alguna heladería que nos esté... Sabemos que hay una heladería que nos sintoniza, que no vamos a decir la marca, no vamos a decir el nombre, porque claro, lo vamos a decir si nos trae 1 kilo de helado. Claro, esa es la... Si nos trae 1 kilo de helado, nosotros mencionamos durante lo que resta de la mañana del domingo hasta la 1 de la tarde, inclusive, el nombre de la heladería y la dirección para que la gente vaya y compre. Yo quiero menta granizada, amigo. ¿Usted qué quiere? Tengo tanto para elegir. Diego Bergolini, helado de qué gusto, dígame. Dulce de leche. No. Menta granizada, dulce de leche. Iba a decir dulce de leche, no sé, americana. Sí, americana. Americana o chocolate almendrado. Tres gustos son. Sí. Por kilo. El chocolate almendrado, menta granizada y dulce de leche. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, así que si hay alguna heladería escuchando en estos momentos y nos acerca 1 kilito de helado con menta granizada, chocolate y dulce de leche, estaremos haciéndole el chivo aquí en FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Como bien decíamos recién, abrimos una nueva hora en esta mañana dominguera, en esta mañana de domingo, en la edición número 287 de nuestro programa, con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados 6 décimas. Pero eso no es lo importante, lo volvemos a repetir. Mire, se me pegan las hojas de mi agenda en el brazo por la humedad que hay, amigo Richard Monti. No se puede estar aquí en esta parte del escritorio. Páseme el control del aire acondicionado, que voy a poner el de su humidificador, por favor. Sí. 94% la humedad, visibilidad 4,5 kilómetros, reducida por neblinas, la presión 1005 hectopascales, muy baja, y el viento del norte a 9 kilómetros por hora. Dadas las condiciones de hoy, no nos queda otra que esperar lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos leves a moderados del sector norte, cambiando al sector sur, según lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Así que si tiene algún paraguas en su casa, sáquelo, señora, sáquelo, señor, póngase el piloto por las dudas, y aparte una caja, un paquete de toallitas descartables, por favor, de pañuelitos descartables para secarse, porque la humedad que hay es terrible. Quienes hacemos este programa en los controles, el señor Diego Virgolini, hoy más despierto que nunca. Sí, sí, lo estamos viendo impecable lo suyo. Impoluto lo suyo, nada que decir, como siempre. Esperemos hasta las 11. Porque siempre, durante la mañana decimos impecable lo de Diego Virgolini, y por ahí en algún momento de la mañana se manda alguna cagada y después a las 11... Sí, sí, sí. Lo tenemos. Somos medio yeta igual. Sí, somos medio yeta nosotros eso. También. Cuando cada vez que decimos Diego Virgolini, impecable, qué sé yo, nos termina cayendo. Hay que decirlo a lo último del programa. Se nos termina cayendo el micrófono, se nos apaga una computadora, sí, o por ahí se duerme arriba de la consola y se, no sé, aprieta un botón que no tiene que apretar y sale algún sonido que no tiene que salir. Bueno, siempre algo sí, de siempre eso. Algo de eso sucede, pero no, últimamente el señor Diego Virgolini, cada vez mejor, lo suyo, cada vez mejor. Richard Monti, aquí en el estudio, mi nombre Lucas Barrio Nuevo. No puedo dejar de mencionar al señor Juan Román, Juan Manuel Román, que bueno, hasta que nos acostumbremos, ¿no? Sí, bro, está siempre dentro del equipo, ¿no? Hasta que nos acostumbremos a que Juan Román ya no está entre nosotros. No, pero lo mató. Lo vamos a seguir sintiendo presente, y nuestro más sentido pésame. No, pero no le pasó nada, está intacto. No, el señor no Juan mate, Román por favor. Se fue a estudiar a La Plata, el amigo, y nos está escuchando. Ella nos mandó un mensaje diciéndonos que nos está escuchando. Le mandamos saludo también a Mabel y a Bárbara, que también nos sintonizan a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Como decíamos antes, a través de la comunidad de esta red social que es Facebook, pueden agregarnos a cualquiera de los integrantes del programa y aceptamos a cualquiera. Sí, nosotros, sí. Yo tengo, no sé, como un millón, no sé cuántos amigos tiene. No sé cuántos tengo un montón, creo que conozco a 10 nada más de los que tengo. Siempre pasa lo mismo. ¿A usted no le pasa a Virgolini, que tiene como mil? Virgolini tiene el club de fans, de todo. Tiene un club de fans. Una vez Diego Virgolini había creado un grupo en Facebook hace poco, el año pasado. No sé qué pasó con ese grupo. Sigue estando el del helicóptero. Seguirá estando. Bueno, no sé, luego nos meteremos en Facebook, busquemos el grupito de Diego Virgolini para bajar el helicóptero de la prefectura, que no lo dejaba dormir a la noche. Que no sé qué pasó con ese helicóptero ahora que pienso. Vino, hizo un par de... Claro, estuvo un par de meses haciendo un poco de circo y se fue. Sí. Como los efectivos de la prefectura, yo ya no veo más como antes. Siguen estando, pero no son tantos como antes, ahora. No. Ahora no aparecen tanto. Son mucho menos. Antes estaba, usted daba la vuelta a la esquina y tenía 20 ahí, tomando cerveza, comiendo, fumando mucho. Bueno, ahora ya no están más por todos lados. Bien, bueno, los que sí seguimos estando y hasta las 11 de la mañana a través de FM de la Azotea 88.7 somos nosotros, que hacemos esta edición número 287 de Parte del Aire.

Clelia Russelo, y con la asistencia técnica de Vanina Merlo. La dirección de Jorge Rivera Wolans. Se trata de la verdadera historia de la fábrica de chocolate, una obra con mucho humor donde se cuenta una historia conocida por todos. Una fábrica que está cerrada y la intención de un grupo de obreros de tomarla para hacerla funcionar. Quienes quieran visitarla, les recordamos, todos los miércoles de febrero a las 23 en el Centro Comercial del Puerto. Tenemos entradas 2x1 para regalar, tenemos unas cuantas, así que aquellos que deseen hacerse acreedores de una de estas promociones pueden acercarse a los estudios de FM de la Azotea aquí en Salta 1671. La entrada general, 20 pesos anticipadas, 15 en la mezcladora mdq@yahoo.com.ar. ¿No? Para sacar las entradas por anticipado. Así que miércoles a las 23 en el Centro Comercial del Puerto, La Mezcladora. Otra gacetilla que nos llega a la producción aquí de Parte del Aire tiene que ver con el grupo Presencia de las Colectividades de Mar del Plata, que continuando con su propuesta cultural va a realizar este miércoles 10 de febrero a las 18:30 un encuentro de distintos coros, ¿sí? Asistirán coros pertenecientes a las colectividades que componen este grupo y otros coros invitados. El encuentro se realiza dentro del marco de los festejos por el aniversario de la ciudad y adhiriendo al comienzo de la celebración del Bicentenario de la Patria. Así que también el miércoles 10 de febrero a las 18:30 con una entrada de 5 pesos esta agrupación, ¿no?, de distintas colectividades y sus coros en el Instituto Saturnino Unzué. Tírate de la azotea para formar parte del aire. Bueno, y otro de los temas de los que hablábamos al comienzo del programa, que adelantábamos, que íbamos a desarrollar aquí en Parte del Aire, tiene que ver con este caso que queda impune en cuanto a la tragedia aérea de La APA. El Tribunal Oral número 4 de Buenos Aires dictó solamente 2 condenas por el accidente del avión de la empresa La APA, que en agosto de 1999 no pudo despegar y terminó con la muerte de 65 personas. Dos funcionarios de la Fuerza Aérea fueron sobreseídos y 4 directivos de la empresa fueron absueltos. El dictamen fue repudiado en la sala por los familiares de las víctimas, que actuaron, ¿no?, reaccionaron ante el dolor, ante la bronca, con gritos e insultos, y los jueces se vieron obligados a interrumpir la lectura de la sentencia, ¿no? Realmente, otro caso más que queda impune en la justicia o injusticia argentina, en la justicia de nuestro país. Las condenas fueron para Valerio Diel, que es ex gerente de operaciones, y para Gabriel Borsani, jefe de la línea de los aviones 737-200. Deben cumplir 3 años de prisión sin aplicación efectiva por su responsabilidad en la seguridad de los vuelos de la empresa aérea. Como adelantábamos antes, dos integrantes de la empresa de mandos medios, digamos que mucho no tienen que ver, claro, con lo que fue el accidente. ¿Tienen responsabilidad? Sí, tienen una parte de la responsabilidad, pero no tienen la mochila de la parte más pesada de la responsabilidad, ¿no? La sentencia sobreselló a Guillermo Deutsch, propietario de La APA, a Ronaldo Patricio Boyd, vicepresidente de la compañía, a Fabián Chionetti, gerente de operaciones, y a Nora Arseno, gerente de recursos humanos. Es decir, a los principales culpables de esta tragedia. Sobre las acusaciones contra los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Damián Peterson y Diego Lentino, se dictó la prescripción de la acción penal, que también ellos debían tener la responsabilidad de velar porque los aviones de la empresa estuvieran en condiciones para funcionar. ¿Sí? El fallo fue dictado por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini y tuvo el voto en disidencia, votó en contra, hay que destacarlo, de la jueza María Cristina San Martino. Mientras tanto, el abogado querellante Hugo Wortmann Joffre aseguró que las víctimas esperaban un fallo más ejemplificador, pero consideró importante el voto en disidencia porque abre la puerta para que la querella justamente pueda apelar el fallo ante la Cámara de Casación, ¿sí? Bueno, finalmente los jueces, entre el texto de la sentencia, entre las líneas del fallo, hablan de que los principales responsables son los pilotos que ya están fallecidos, los pilotos que fallecieron en el mismo accidente, digamos, ¿no? También algo que no tiene mucha razón de ser. Sí que son responsables, pero que en una sentencia se señale esto y que se deje impune y no se condene a los dueños, que eran los que tenían que asegurarse que los aviones, que sus aviones, con los cuales estaban ganando plata, con los cuales estaban ofreciendo un servicio a la gente, estén en condiciones y que hayan sido absueltos, es una locura. Habla de otro caso más de impunidad en la justicia de nuestro país. Así que, bueno, esperemos la apelación de la querella y esperemos que tenga un resultado distinto, ¿no? En la Cámara de Casación. 10 de la mañana, 23 minutos en todo el país, 155-82-8700, nuestro mensaje de texto, 473-4433, nuestro mensaje. Si querés, si no tenés complejo, veo que hay gente que tiene complejo de su voz y que dice, sí, no, yo dejo el mensaje, pero después me da cosa escucharlo porque me da vergüenza. Bueno, no te acomplejes porque a nosotros a veces nos pasa lo mismo, sí, también. Seguramente. Así que nos dejás tu mensaje en el 473-4433 o nos envías un mail o nos agregás al Messenger en parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Y dedicado para Darío, que también nos sintoniza a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. La música local, música marplatense. En la voz de Manuel Goya llega Sex Appeal, Algo en qué creer. Y siguiendo con esta recorrida en la información, siguiendo con nuestro compromiso con la verdad, siguiendo con nuestro profesionalismo que nos caracteriza. No, no nos caracteriza compromiso. Nada. Compromiso, profesionalismo, seriedad, sí. Objetividad. No, nada de eso. Cosas que seguimos. No, nada de eso. Nada de eso nos caracteriza, ¿no? Bueno, con un poco de algo, con un poco de, no sé, con la voz de Richard Monti llega la información de los deportes. Con eso nada más. Con eso, nada más, solamente con la voz. Con la voz. Richard Monti. No le prometo nada. No pidamos nada más. Domingo a las 10:30 de la mañana, no, es muy difícil. ¿Qué tenemos, muy amigo? Muy difícil. Bien, vamos a hablar en este caso del fútbol argentino de primera división. Veo que está teniendo un ritmo frenético, muy intenso. Uh-huh. El fútbol por estos días, que arranca una fecha y casi ya sin terminar arranca otra. Uh-huh. Una cosa increíble, sí. La cantidad de partidos que se están jugando durante el fin de semana y entre semana, debido a que tienen que llegar a tiempo para los compromisos del mundial, ¿no? Y los partidos amistosos, todas las competiciones tienen que terminar un mes antes del mundial, y con esas exigencias se complica un poco el calendario, ¿no? Claro, están apurados los muchachos, tienen que meter todo, digamos, tienen que comprimirse un poquito, meterse como lata de atún, digamos. Sí. Bien, así que empezó hace una semana el torneo, este torneo clausura, que usted no va a entender por qué es clausura. No, yo nunca voy a terminar de entender por qué el clausura es a principio de año y el apertura es a final de año, cuando en realidad debería ser al revés. Pero bueno, ya intentó explicármelo, sí. No lo entendí, no lo voy a entender por más que me lo explique 20 millones de veces. Sí. Bueno, este torneo clausura 2010 ya tiene su tercera fecha, podríamos decir, transcurriendo en este momento, con muchísimos resultados que tuvimos el día de ayer, el sábado, con grandes partidos, muchísimos goles para compartir, no en este caso, porque no les puedo mostrar los goles, seguramente los ha visto una y otra vez en la televisión. Lo veo gracias al fútbol para todos. Y además lo repiten en todo, cuando hay algún gol, te lo repiten en distintos canales. ¿Qué pasó con el tele? ¿Usted se acuerda de ese Televim que había antes, donde se analizaba la jugada, se analizaba el gol? Ahora no se ve más en ningún lado, porque lo tenía claro, fútbol de primera. Claro, era el fútbol de primera. Claro, no, era la exclusividad. Era la exclusividad. Es más, habían hecho, no sé si te acordás, para el año pasado, habían hecho uno nuevo, un Televim. Mejor modernizado que también determinaba la velocidad de la pelota y la trayectoria. Bueno, todo completo. Sí, una análisis. Cosa increíble era. Bien, no, pero no se ve más. Como tampoco se ve más fútbol de primera. No vimos más a nuestro amigo Macaya Márquez, que se pasó a otra cadena. Ahora debe estar trabajando en Canal 7, ¿no estará? No, se pasó a Fox Sports. Ah, Fox Sports, está bien, bueno. Así que, ante la desaparición del mítico programa. Sí, de cuarta, fútbol de primera, ¿no? De cuarta. Pero bueno, no importa, cuestión aparte, punto y aparte, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar ahora sí, estrictamente, de los partidos que tuvimos ayer. Y vamos a empezar con el más importante, que tuvo como protagonistas a Newell's Old Boys y Boca, que no da pie con bola el equipo de Alves, ya que Newell's aprovechó los errores defensivos del equipo Xeneize y lo goleó sin piedad. Le ganó 4-2 de local. Los goles de local los marcaron Insaurralde, el primero a Chucarro y Fórmica, en tan solo 20 minutos, también Bernardi ya al finalizar el partido, mientras que Palermo de penal y Biatri descontaron para el equipo visitante. El partido se definió en la primera parte, ya que, como bien decía, los tres goles en el inicio dejaron a los Xeneizes sin chances de darlo vuelta. En el segundo tiempo el manejo lo tuvo Boca, pero igualmente no le alcanzó para poder empatar, y medio Rosario festejó este triunfo desaforadamente. Hay que también recordar digamos que estuvo en un... El partido se encontró en un contexto no muy feliz para los hinchas de Newell's debido a la tragedia de este chico de 14 años que fue baleado. Que dieron por muerto antes de tiempo, muchos medios, debemos destacar o debemos, digamos, hacer mención al mal desempeño de muchos medios de comunicación que antes de tener un parte médico oficial ya daban por muerto a este muchacho cuando en realidad no lo estaba, pese a que los médicos decían que su estado era irreversible, que la muerte era inevitable, pero aún no estaba muerto y ya lo daban por muerto, ¿no? Sin tener consideración para nada de a quién puede llegar esa familia y de qué manera los puede afectar, ¿no? Insólita la situación de ese chico de 14 años que estaba solo, acompañaba la barra brava de Newell's Old Boys y camino a partir de estar en este micro fue baleado y tuvo un final de lo más triste. Sí. Bien, dentro de eso se siguió jugando el partido, hubo banderas en contra de la violencia y bueno, finalmente en la parte deportiva los hinchas de Newell's tuvieron su alegría. En otro de los partidos, sin lucir y con suplentes, Vélez venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata con goles de Cabrera y del defensor juvenil Tobio. Le ganó 2-1, el descuento lo marcó el colombiano Pérez. Gareca no necesitó utilizar a los titulares, con poco le alcanzó para ganar estos 3 puntos que lo dejan entre los primeros, mientras que los platenses nunca estuvieron muy lejos de empatarlo, pero se notó la clara diferencia en cuanto a los jugadores y su calidad. Ahora el Fortín se está preparando para la Copa Libertadores, que va a ser el gran objetivo para este año, ¿no? Para el equipo de Liniers. Y en otro de los grandes resultados que tuvo la fecha y la jornada de ayer, lo encontramos directamente en el partido entre Argentinos Juniors y Lanús, que tuvo un resultado tenístico. ¿Sabe cuánto salió el partido? ¿Un resultado tenístico? Sí, sí, sí. ¿Cuánto salió el partido? 6-3. ¿6-3? 6-3. Ajá. Como si fuera un set. Claro, como un set. Sí, sí, sí. 6-3, 4-2 y... No, bueno. No, ¿cómo 6-4-2? No, bueno, 6-3, 6... ¿Vio? Usted sabe que yo no sé de tenis y esas cosas. Usted sabe que yo no sé de deporte, que para eso lo tengo a usted, amigo. Bien, bien. Como bien le decía, no fue tenis, pero estuvo cerca de serlo porque Argentinos Juniors le ganó 6-3 al equipo Granate. Pavlovich en 2 oportunidades, Rasmuspe en contra, Sosa y Ortigosa de penal, y también Hernández marcaron para los de la Paternal, mientras que el Granate, con suplentes, porque también está cuidando a sus jugadores para la Copa Libertadores, llegó al gol de la mano de Aguirre, Salcedo y Díaz. Había comenzado muy bien el conjunto de Lanús, que ganaba 2-0, pero su rival se lo dio vuelta y terminó dándole una goleada estupenda. El partido fue muy cambiante, se notó la fuerza que tiene el bicho, justamente del Bichi Borghi, en ofensiva, y las severas dudas en el fondo de Lanús. Bien. También en otro de los resultados destacados de ayer, Tigre y Colón empataron en 2. En 2. También. Bien. Y como última información de esta tanda, porque queda una más. Queda más, ahí tenemos más información del ámbito internacional. Vamos a hablar algo de tenis con Pico Mónaco, que ya está en la final del torneo de Santiago. Le ganó al brasileño Suárez y así se clasificó para una nueva final en el torneo chileno. Bien, amigo, para la próxima tanda, para la última tanda de información de los deportes, ya tiene preparado lo prometido, el desliz de Maradona, ¿no? Con la lista de los convocados para el partido contra Jamaica, que será aquí en Mar del Plata, en el estadio José María Minella, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bien, 10 de la mañana, 35 minutos en todo el país, temperatura en Mar del Plata, 22 grados, 6 décimas. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. El lunes, a partir de las 19, contemplamos juntos las últimas luces de la tarde. A las 22 no damos ni un paso atrás. No olvidamos. Llega La Voz de los Pañuelos. El martes a las 22 vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga. Música mestiza para todo el mundo. El miércoles, si tenés ganas de divertirte, a las 22, saca pasaje. El viernes a las 19, revive el metal en Mar del Plata con Ciudad Metálica. El lunes, el miércoles, el viernes, a la medianoche, comenzamos un nuevo día de la mano de Beatriz. Luces en la noche. El martes, el miércoles, el jueves, a las 19, Notas al Margen, el programa del Club del Disco. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. De la mañana, 38 minutos en todo el país. Seguimos en Parte del Aire. Pocos minutos nos quedan para llegar al final de esta edición número 287 por FM de la Azotea, 88.7. Amigo Richard Monti, yo le pregunto, sí. No tiene que contestarlo al aire, pero dígame, fuera de la, digamos, con un gesto, sí, sí o no, sí, claro. Si usted en las últimas elecciones votó Acción Marplatense. Está bien. Sí. Bien. No, ese sí. No. Sigue afirmando que hice el gesto. Exactamente, bien. ¿Sabe qué? Acción Marplatense cada vez nos está demostrando más que no acciona para nada por los marplatenses, que acciona para otros sectores que por ahí tienen un poquito más de plata, un poquito más de papota. Ajá. Para influir en las decisiones que se toman con respecto a políticas municipales de todo tipo, ¿no? De transporte, culturales, de salud y demás. Y las políticas culturales no pueden quedarse afuera de esto. ¿Sabe qué? Desde el Consejo del Discapacitado del Partido de General Pueyrredón, en manos de María Tarillo, se refirieron a la modificación de la ordenanza municipal que establece que de ahora en más las personas con discapacidad deben pagar las entradas a los espectáculos teatrales, mientras que accederán de manera gratuita los acompañantes de las personas discapacitadas. No, un bochorno. Siempre y cuando ello sea acreditado mediante el certificado de discapacidad emitido por la autoridad nacional o provincial, ¿no? Justamente, desde el Consejo de Discapacitados afirman que Pulti hace las cosas en desmedro del discapacitado, ¿no? Esta mujer, que es la titular de este Consejo por el Discapacitado, dijo que para ellos siempre el que pagaba era el acompañante. Ajá. No el discapacitado, es lo más lógico. Claro. Si yo voy a acompañar a un discapacitado que necesita de la compañía de alguien para entrar a un espectáculo, tengo que pagar yo, no tiene que pagar el discapacitado. Bueno, ahora no entienden porque, en palabras de ellas, ¿no? No entendemos, debemos ser muy ignorantes para no saber entender las ordenanzas. Y aseguró que cada vez que, una vez que conocieron la determinación, ya no pudieron hacer nada porque se había decidido y solo se limitaron a informárselos. En este contexto se mostró indignada y desmoralizada al observar cómo los discapacitados van perdiendo los derechos. Estoy cansada de este manoseo y estoy pensando seriamente en dar un paso al costado porque no quiero terminar dando la cara por cosas con las que no estoy de acuerdo. Confió a continuación, ¿no?, en declaraciones a un vespertino digital de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Así que una vez más, Acción Marplatense está accionando. Un dato off the record, ¿no? Sí. Quien atendió a esta señora en la municipalidad cuando pidieron una audiencia con el intendente, le habría dicho que la modificación de la ordenanza en manos del Consejo Deliberante, ¿no?, con mayoría del oficialismo de Acción Marplatense, se produjo luego de la presión de los dueños de los teatros de Mar del Plata, que estaban perdiendo plata por dejar entrar gratis a los discapacitados. Bueno, una vez más, Acción Marplatense accionando en favor de los empresarios marplatenses. 155-82-8700, el mensaje de texto de parte del aire. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo... A mí no me vengan con derechos humanos. En parte del aire, te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Y tenemos sobre el escritorio de el estudio de nuestra radio de FM de la Azotea, la revista Barcelona, esta revista que sale cada 15 días y que bueno, tiene una bastante forma llamativa. Una forma un poco llamativa, un poco irónica, un poco satírica de ver la realidad y de comunicar la realidad, ¿no? Usted conoce la muestra Contratapas de la revista Barcelona, ¿no, amigo Richard Monti? Sí, sí, sí. Es una muestra itinerante que recorre distintos puntos del país mostrando las contratapas de esta revista, que bueno, siempre tienen que ver con temas de la actualidad. Aquellos que estén interesados en conocer algunas de las contratapas, se lo recomendamos: www.revistabarcelona.com.ar. El disparo de hoy no es para la revista Barcelona, pero tiene que ver con la revista Barcelona y con esta muestra que recorre distintos puntos del país mostrando las contratapas de este quinquenal, ¿no? En esta recorrida por distintos puntos del país, la revista tenía previsto llegar a Jujuy a comienzos de febrero, ¿no? Iban a presentarse en el Centro de Exposiciones Culturarte, que pertenece a la Secretaría de Turismo y Cultura de esta ciudad, ¿sí? Los organizadores, que eran los integrantes de la revista Barcelona, contaban con la autorización requerida para exponer en ese lugar a partir del miércoles 3 hasta el sábado 13 de febrero. ¿Pero qué pasó? Bueno, la muestra fue censurada. Una vez que la directora de esa institución de Culturarte, Leonor Calvo, recibió los banners, digamos, son unas gigantografías en lona que se exponen allí, cuando vio el contenido que tenían, dijo que por el contenido de las contratapas de la revista no iban a poder presentar esta muestra, pese a que ya tenían la autorización para exponer allí. Así que el disparo de la semana va para la señora... Para la directora. Para la directora del Centro Cultural Culturarte, la señora Leonor Calvo. Bueno, la muestra Contratapas se va a llevar adelante de todas formas en otro lugar desde el 5 y hasta el 12 de febrero en la Escuela Germán Abdala, ubicada en Alvear 1100 de la capital de Jujuy, ¿no? Sí. Para aquellos que estén interesados en ir, y si alguien nos está escuchando desde Jujuy, no creo que nos estén sintonizando desde Jujuy, pero si hay alguien que esté sintonizando a través de internet, desde la calle Jujuy nos sintonizan, acá a la vuelta, a una cuadra de la radio nada más, pueden visitar la muestra de todas formas. Eran los disparos, nuestra sección favorita, sección de catarsis, sección de descarga, en parte del aire. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Todos y todas tenemos derecho a decidir si tener hijos, cuántos tener y cuándo tenerlos. Todas y todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera placentera y saludable. En hospitales y centros de salud podés recibir información especializada y acceder gratis al método anticonceptivo que elijas y necesites. No te quedes con la duda. Informate, consultá y decidí. Es una ley de la nación. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Doce minutos quedan para llegar al final de esta edición número 287 de Parte del Aire y tenemos la última entrega, la última tanda, la última salida o la última entrada a los estudios de Richard Monti con más información de los deportes. ¿Qué pasó con Maradona, amigo? Así es, bueno, ya todos sabíamos de esta nueva convocatoria, se sabía del partido que se iba a disputar primero. Aquí en Mar del Plata. Así es, no se sabía si iba a ser aquí en la ciudad o en Buenos Aires. En un primer momento, bueno, se habló de Jamaica, luego se trató de llegar a un acuerdo con el equipo de Marcelo Bielsa. Sí, hablaban de que también iba a jugarse el partido de Chile aquí en Mar del Plata, claro, pero claro, que Maradona arrugó a último momento porque tenía miedo de perder contra Chile, no quería quedar mal. Claro, quería quedar mal. Algo así hablaban las malas voces, no lo digo yo, lo decía la gente solamente. No vaya a ser cosa que después venga Maradona y me diga que la chupen, vos también claro, la tenés adentro. Bien, y finalmente se va a realizar este partido. Como bien decía, el miércoles a partir de las 9 de la noche en el estadio José María Minella. Y para eso el técnico de la selección, Diego Armando Maradona, había hecho una lista, ¿no?, con el seleccionado local, los mejores o los que considera mejores del ámbito local en torneo, en los cuales en la cual, mejor dicho, se encontraban varios jugadores de Estudiantes, de Vélez también, sí, varios equipos que están disputando la Copa Libertadores. ¿Y qué pasaba con esos jugadores? Que no pueden jugar. ¿Por qué no pueden Porque jugar? Porque estaban en sus respectivos equipos, ajá, disputando ese torneo internacional. Y parece que Maradona ni se dio cuenta. ¿Cómo no va a saber? ¿No tiene que saber eso el director técnico? Tiene que saber, es el seleccionador, tiene que estar siguiendo todo. Y parece que no estaba muy atento a lo que se estaba jugando y los convocó igual. Para cuando se dio cuenta era demasiado tarde y tuvo que convocar a otros jugadores de último momento, ¿no? Así que un, bueno, papelón, un desliz, pequeño desliz, sí, sí, sí, importante desliz de parte del DT de la selección nacional, Diego Armando Maradona. Bien. ¿Quiere alguna otra información? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? A ver, bien, bien, rapidito, podés, resumiendo. Rápido, no quiere viajar, ¿no? Podemos viajar por el mundo, podemos viajar. Está listo el Boeing 737, Virgolini. No. Busque el Boeing 737. No. Si no tenemos un Boeing 737, busquemos un helicóptero, una carreta, algún otro medio de transporte. A ver, búsquese alguno mientras nosotros vamos eligiendo destino. A ver, ¿qué destinos tenemos hoy? Bien, vamos a ir hacia Inglaterra. Hacia Inglaterra. ¿A qué otros lugares también? A ver, así vamos, voy preparando las valijas. Tenemos España también. España, ¿qué más? Y luego vamos a ir a Estados Unidos a visitar a un amigo suyo. Bueno, a ver, vamos primero a Inglaterra. Bergolini, están los motores del 737. ¿Qué es esto? Pero es un mosquito que nos está llevando. Bueno, llegamos a Inglaterra. Bien. ¿Qué nos encontramos aquí? Para hablar de el equipo de Carlitos Tevez, el Manchester City, que dejó escapar tres puntos muy importantes con el Apache y con Zabaleta como titulares. ¿Aprendió a hablar inglés el Apache? Me parece que no todavía. ¿No aprendió todavía? No, el otro día vi un video donde él recibía un premio, ¿no? Como mejor jugador de la liga de un determinado mes. Y estaba todavía con el traductor y la él decía un par de cosas y el otro la traducía también. Y bueno, la mujer que le entregaba el premio se reía, ¿no? Por cómo hello, hablaba. Yo speak English, sí. Le debería decir seguramente. Bueno, sí. ¿Qué más bien, tenemos? Tevez y Zabaleta, bueno, no pudieron con el débil Hull City y perdieron 2-1. Ambos argentinos jugaron los 90 minutos. Y así la derrota no les permitió acercarse al cuarto puesto que entrega la última plaza a la próxima Champions League. Su clásico rival, el United, el ex equipo de Carlitos Tevez, goleó al Portsmouth y está en lo ahí en casi en lo más alto de la tabla. Hay que decir también, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, le dedicaron una canción. ¿A quién? A Carlitos Tevez. Ah, mire usted. Los hinchas del ex club parece que no están muy contentos con que se haya ido al otro Manchester. Sí. Y en una grabación que salió dentro de uno de los bares del estadio, le dedicaron una canción donde lo denominaban como a una ramera. A una ramera, sí, okay, claro, sí, está bien, muy bien. Para cuestionar, para sí, analizar sí, sí. También. Bastante fuerte la canción y estaban bastante dolidos los hinchas de... Bastante calientes, tenemos que decir, más que sí. Dolidos. Bastante resentidos también, sí. Pero bueno. Porque bueno, parece que Carlitos Tevez estuvo medio desmedido, le metió un par de goles y bueno, los festejos fueron un poco... alocados. Exagerados, sí, sí, sí. Está bien, bueno. Bien. Seguimos nuestra recorrida. ¿Hacia dónde vamos? Hacia España. Vamos hacia España, a la madre patria, a la península ibérica. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es un plan? Sí. Un aeroplano más que un avión. Bueno, aterrice. No, tenga cuidado, por favor, no se vaya. Tenga cuidado, ahí está, despacio. Bien, bueno, bien. Aquí aterrizamos. Y aquí también tenemos a varios argentinos que la están rompiendo y que seguramente van a tener su lugar en el próximo mundial. Estamos hablando de Lionel Messi, que participó nuevamente con otro golazo, y también de Gonzalo el Pipita Higuaín para Real Madrid. Messi desde afuera del área con un efecto rarísimo en la pelota marcó el primer tanto en el triunfo del Barcelona ante el Getafe por 2-1. Convirtió así su su gol número 16, que se afianza como el máximo goleador de la liga. Su equipo sigue con ventaja sobre el Real Madrid, que también ganó con un tanto de el ex jugador de River, Gonzalo Higuaín. Bien, bueno, muy bien. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Bien, y como último destino, vamos hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, vamos hacia allá. En helicóptero. Mira, le presento a un amigo, Fernando. Fernando de la Rúa, señor, él es Richard Monti, columnista de deportes de Parte del Aire. Mucho gusto. ¿Con qué nos encontramos? Bien, nos encontramos con un amigo suyo. Sí, que no es de la Rúa, que venía en el helicóptero. No, otro amigo. Se llama Tiger. Tiger Woods, sí, el que hizo el salto del Tiger. Sí, que salía de fiesta con usted. Se enfiestaba, usted sí. Usted también. Con bien. Berlusconi nos juntábamos también. Ah, bien. Con el premier italiano Silvio Berlusconi. Bien. Que parece que el golfista quiere volver con todo al circuito grande y va a volver a jugar luego del escándalo sexual que tuvo con sus... Una de las señoritas que fue noticia en este escándalo dijo que recibía $15,000 por sí. Noche. $15,000 por noche. Parece que gana bien Tiger Woods. Sí, sí, parece que gana muy bien el amigo. Bien, parece que como decías... Woods en el Master de Augusta, que se va a venir en abril, quiere participar y la ausencia del mejor golfista de toda la historia no ayuda en nada. Por eso comenzó la tarea de los organizadores para ver si este jugador norteamericano quiere estar y él ya dio el sí. Ya dio el sí. Ya dio el sí. Los problemas siguen para Tiger porque en estos días se estuvo comercializando y salió a la venta un set de pelotas con la cara de cada una de las amantes. Ah, mire usted. Así que a la hora de hacer marketing, sí, estamos a la orden del día. Muy creativos estuvieron. Merchandising de Tiger Woods. Lo puede comprar con la cara, sí, de los amantes. Son un set de 15 pelotitas. Bien, y bien. Un set la puede conseguir en cualquiera de los comercios. Yo creo que Tiger no va a querer me jugar. Voy acá a Open Deportes y lo, sí, consigo, ¿no? También. Sí, sí. Está en la carita. Seguramente. De... Yo creo que Tiger no va a querer jugar con esas pelotas. No, seguramente que no, amigo. Seguramente que no va a querer. Así que vamos, bien, a ver si vuelve luego de todo este escándalo y nos demuestra que puede seguir jugando. Bien, no sabemos si vuelve. Los que volvemos a Argentina somos nosotros. Sí, nosotros seguramente. Al aeropuerto Astor Piazzolla de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. A ver, ¿en qué volvemos? Bueno, volvemos también con Fernandito. Sí. Guarda, que no se corte la hélice, amigo. A ver si todavía caemos en picada. Bien, la información de los deportes de la mano de Richard Monti. Nosotros nos quedan 4 minutos de programa. Vamos resumiendo rapidito. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta por FM de la Azotea 88.7 Radio Comunitaria. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. 23 grados 4 décimas, la marca térmica actual en Mar del Plata, cielo nublado con neblina, visibilidad de 5 kilómetros reducida por neblina, 91% la humedad, la presión muy baja, 1003 decimal 6 hectopascales y el viento del noreste a 11 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Impunidad de alto vuelo. Terminó el juicio por la tragedia del APA y ningún responsable fue preso. El Tribunal Oral número 4 de Buenos Aires resolvió que los principales culpables por el accidente de 1999 en el aeroparque de Buenos Aires fueron los pilotos fallecidos. Dictó condenas menores y sin aplicación efectiva para dos jerárquicos de mandos medios en la empresa. En tanto, 4 directivos y 2 funcionarios de alto rango de la línea aérea fueron sobreseídos. Además, se dictó prescripción para 2 miembros de las Fuerzas Armadas también involucrados en el fatídico hecho. La sentencia generó malestar entre los familiares de las víctimas, que repudiaron la actitud de los jueces. Los magistrados que dejaron impune las 65 muertes son los doctores Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini. La jueza María Cristina San Martino votó en disidencia. La querella apelará al fallo del tribunal. Salieron a la calle los vigilantes de Macri. Comenzó a funcionar la policía metropolitana con personal y horario reducido. 500 efectivos ya patrullan los barrios del norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pese a las críticas y a estar prohibido su uso por la ONU, Macri equipó a sus botones con picanas Taser X26. En lugar de perseguir delincuentes, el jefe de la nueva fuerza, Eugenio Bursaco, anunció que su objetivo serán los cuidacoches y vendedores ambulantes. Mucho acto, mucho anuncio, mucho glamour, pero la metropolitana solo patrullará de día y en un sector de la capital porque no cuenta con la cantidad necesaria de oficiales. Además, la Fuerza de Seguridad de Mauricio no tiene comisaría propia. Y el voto de Cobos fue no negativo. Finalmente, la comisión bicameral decidió separar a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. De esta forma se dio luz verde para que la presidenta Cristina Fernández pueda oficializar que la sucesora es Mercedes Marcó del Pont. La votación fue 2-1 y quienes eligieron avalar el decreto de necesidad y urgencia fueron el vicepresidente Julio Cobos y el diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Marconato. En tanto, en representación de la coalición cívica y siguiendo instrucciones de Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay votó en contra. La flamante presidenta de la institución monetaria es reconocida por su visión desarrollista del modelo económico. La ciudad y la zona. Locales. Mar del Plata, ciudad barrera para discapacitados. Desde el Consejo del Discapacitado del Partido de General Pueyrredón denunciaron que el gobierno de Pulti hace las cosas en desmedro de los discapacitados. Así se refirió la titular de la entidad, María Tarillo, al hablar de la modificación de una ordenanza sobre discapacidad. Dicha legislación establecía, entre otras cosas, que las personas con capacidades diferentes podían acceder gratuitamente a los espectáculos teatrales. Pero el Consejo Deliberante anuló ese artículo y ahora los discapacitados deben pagar para entrar al teatro. Tarillo se mostró sorprendida, ya que la decisión de los ediles fue a espaldas del Consejo del Discapacitado y se enteraron al recibir una denuncia. Y afirmó estar desmoralizada al ver cómo los discapacitados van perdiendo sus derechos. Cruzando las fronteras internacionales. Elecciones en Costa Rica. Se celebran hoy los comicios presidenciales en Costa Rica y además se eligen a los 57 diputados del Congreso Nacional y a las autoridades municipales. Los principales candidatos para suceder a Oscar Arias en los próximos años son la oficialista Laura Chinchilla, del Partido de Liberación Nacional, Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario, y Otón Solís, del Partido Acción Ciudadana. Entre los puntos de su plataforma, Chinchilla propone la producción de energía renovable, la búsqueda de nuevos mercados y la apertura a la inversión extranjera directa. En tanto, Solís indicó que estudiará y renegociará el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por su parte, Guevara mostró un corte neoliberalista al proponer dolarizar la economía y privatizar las empresas del Estado. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy una temperatura máxima de 27 grados, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos leves a moderados del sector norte cambiando al sector sur. En tanto, la marca térmica actual en Mar del Plata es de 23 grados 4 décimas, el cielo se encuentra nublado, visibilidad 5 kilómetros reducida por neblina, 91% la humedad, la presión baja 1.3.6 hectopascales y el viento del noreste a 11 kilómetros en la hora. Resumen. Vos también sos parte. Richard Monti, no sí. Te olvides, que yo no me olvido, la semana que viene lo espero acá a las 9. Seguramente. Para compartir la edición número 288 de Parte del Aire. Llegamos al final de esta edición número 287 de Parte del Aire. Quédense, no se vayan, ya llega Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay con la conducción de Washington Piris. En los controles nos acompañó Diego Virgolini, aquí en la conducción de este programa, el señor Richard Monti, y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Que pasen una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Así es. Y como tantos dijeron, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire.